Escuchamos la cantata, y la vida prevaleció, para contralto, barítono, coro y ensamble de cámara, del compositor suizo Frank Martin. Interpretaron la contralto Catherine Pfeiffer, el barítono Kees Jan de Koning, y el coro y orquesta de cámara de Holanda, dirigidos por Tonu Kaljuste. Como parte final de nuestro espacio de hoy lo invitamos a escuchar, también de Frank Martin, su misa para doble coro a capela, en 5 movimientos. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, y Agnus Dei. Interpreta el coro de cámara de Holanda, dirigido por Tonu Kaljuste. Thank you. la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos la misa para doble coro a capela, del compositor suizo Frank Martin, en 5 movimientos. Interpretó el coro de cámara de Holanda, dirigido por Tonu Kaljuste. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 55 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este domingo 3 de marzo del año 2019 escuchamos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Y a continuación le presentamos a Albert Collins en vivo desde el oeste de Fillmore. Nos interpreta estas melodías. That's no, that's what you want to hear, ain't it? Nothing but the blues. How about that? Let me hear you say, yeah! Collins, I like the blues too. I say, I know how you feel, fella. Cause I'm gonna show you the inside of me. I've been had the blues all my life. He says, we want to come to talk to you, my friend Collins, because you know what? I know you had a groove, and I know you had soul. I said.